Hola, hermano. La verdad que sí me acerqué al hermano Roberto porque lo que había preparado, yo sentía que no iba como acorde de lo que se estaba dando en ese momento. Pero también aprendí otra cosa, que uno tiene que compartir con los hermanos lo que Dios les da a cada uno. Y creo que es la forma que también uno va aprendiendo y va creciendo en el Señor. Por eso hoy día no les voy a compartir de un estudio que tenía que era de la alabanza, sino que algo que el Señor me empezó a hablar a mi vida personal hace un tiempo y que quería compartir en realidad con las hermanas de danza y con los hermanos de teatro. Pero el Señor hace como quiere, ¿ya? Así que quiero orar primero que nada para que el Señor también pueda bendecirlo a través de esta palabra, que también les pueda enseñar como lo ha hecho conmigo, ¿ya? Así que preparemos nuestros corazones para que el Señor esté su presencia en este lugar y pueda enseñarle a cada uno. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido tu presencia, Señor, en este lugar, porque tú sabes, Señor, que nosotros nos disponemos en este día para alabarte a ti, honrarte, darte gloria, Señor. Dios mío, porque es un día especial donde nosotros nos tenemos para congregarnos, Dios mío, pero también queremos recibir una palabra tuya, Señor. Una palabra que nos enseñe, Dios mío, para ir creciendo en esta vida en la cual tú nos has llamado, como decía la hermana Marcela. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú ates todo espíritu, Señor, que tú sujetes los espíritus, Dios mío, a tu palabra, Dios. Que tú hables, Espíritu Santo, Señor, por medio de tu escritura, Señor, porque tú eres el que enseña, tú eres el que redarguye, tú eres el que exhorta, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, pongo mi vida también, mis labios, Señor, y todo mi ser delante de ti. Gracias, Señor. Amén. Me gustaría que pudiéramos leer Mateo 25. Es una parábola acerca de los talentos. Y dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo el Señor: 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos por sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Además está recordar lo que compartió la Cecilia la semana pasada y que fue una bendición, y por eso vuelvo a repetir de que creo que el Señor siempre quiere que uno comparta lo que uno tiene como experiencia. Y quiero primero que nada que que yo voy a hablar acerca de los talentos. Siempre se confunde un poco con los dones, ¿ya? Por eso busqué la diferencia. Dice, dones son dotes extraordinarias concebidas por el Espíritu Santo, ¿ya? Que son inmerecidas a los creyentes, y que Él nos da esos dones o esos dotes extraordinarios para que nosotros podamos servir en la casa de Dios, en el servicio cristiano, para la edificación de la iglesia. Y talento es el potencial que puede uno tener, ¿ya? Que puede desarrollar como habilidades o en competencia, ¿ya? Son cosas que uno tiene. Pero hoy día voy a hablar acerca de eso, de lo que es los talentos. Yo cuando no conocía al Señor me gustaba mucho bailar, ¿ya? Y creo que ese era un talento que tenía en el mundo. Pero también eso me hizo recordar tiempo atrás cuando el Señor me hablaba esta palabra, que cuando estábamos en la iglesia, la otra iglesia antigua, yo vi ahí en ese lugar un cuerpo de danza, porque realmente era un cuerpo de danza, era algo muy especial que yo vi ahí en ese lugar. Y como a mí me gustaba bailar y como tenía a lo mejor ese talento de bailar, le dije al Señor, a lo mejor podría estar ahí. Pero la verdad es que las hermanas que estaban ahí eran muy especiales, porque eran delgaditas, era un cuerpo de danza, hermano. Era muy especial estar ahí. Pero así que yo en ese tiempo era como más bien rellenita. Así que no me iba a sentir cómoda. Así que dije, Señor, pero también había otro taller, que era el taller de folclore. Y la verdad es que ahí me sentía más cómoda porque la hermana estaba más acorde a mí. Así que yo ahí entré y aprendí mucho en ese lugar. Ahí fue donde aprendí a bailar bien la cueca y todo eso. Pero en mi corazón siempre estaba lo de danza. Sentía que algo había en mi corazón que quería expresarle a Dios, a lo mejor con mi cuerpo, que yo lo había conocido, que el Señor era real en mí y de una forma quería hacerlo. De que se dio la oportunidad de que me decidí en realidad entrar al taller independientemente de cómo yo estuviera físicamente, porque también se dio algo especial ahí, que se dio lo que es el pandero, no sé si se lo acuerdan. Entonces, y ahí con los panderos no danzaban con ropa así más ajustada, sino que eran túnicas. Por lo tanto, la túnica no se iba a ver nada. Así que ahí aprendí lo de la túnica. Y también aprendí, lo de la túnica, no, los panderos. Ya, porque los panderos, la verdad es que, para que ustedes sepan, es un arma espiritual. Cuando uno toma el pandero aquí y levanta el pandero, hermano, es una lucha que uno empieza a dar. Ya, con el pandero uno da una guerra espiritual. Ya, así que eso es un bono extra, como dice el hermano Roberto. Ya, porque la verdad es que no voy a aplicar de eso, pero cuando yo pude ponerme ese lugar y bueno, después tuvimos que irnos de ahí, anduve como en dos iglesias, y aunque ahí también pude participar y hacer algo de danza con alguna hermana, no me sentía como tan completa, pero llegué acá a este lugar y de verdad que acá sentí como que volví a mi pueblo, ya, que había dejado en algún momento. Y de verdad, hermano, que aquí había una hermana, cuando ya llegué, llevábamos un tiempo, que no sé si está la Chermita. Lo primero que hice cuando me vio, me decía, Lucía, tengo un sueño. Sabes que yo he soñado con que aquí hacen danza las niñitas. Y empezó a hablarme de que el Señor le daba cómo se vestían, y me hablaba y me hablaba, y siempre era como una pulguita en la oreja y la Chermita. Y de verdad que yo siempre le decía, sí, si quieres, hermana, yo te ayudo. Y hasta que decidimos en una Navidad hacer algo con los niños que ella tenía. Y hicimos algo muy especial, y de verdad que fue muy bonito, los niños participaron. Pero ahí fue el inicio de algo para mi vida. Quizás fue el inicio de la lucha que tenía hasta ahora, que tenía mucho temor. Y le dije, Señor, aquí estoy. Si tú quieres hacer algo conmigo, yo me dispongo en este momento. Y comenzó el taller de las niñas, ¿ya? Fueron de a poquito y se empezó a hacer algo muy especial con ella. Fuimos creciendo, pero también con el tiempo Dios añadió a las hermanas que ahora están también con nosotros en el taller. ¿Y por qué les cuento esto, hermano? Porque cuando